también estaba ahí en la mitad de la cancha, un Gutiérrez que pasó una noche bárbara y que nos hizo emocionar mucho porque quizás él no se esperaba semejante, capaz que lo tomó en un momento como una despedida, pero algo mucho más sencillo, mucho público, repito, una pantalla, un speech leído por alguien que lo conoce mucho como Sergio Santos Hernández, una gente que no dejaba de aplaudirlo y todos sus compañeros de selección que fueron a saludarlo, inclusive en la cancha estaba Martín Leiva también, compañero del de Peñarol, fue realmente una muy linda fiesta, por eso cuando hoy volvía en el auto muerto, fusilado, manejando, decía, valió la pena, ¿no? Porque uno hace un esfuerzo para ver la despedida, la vi en forma oficial en un momento que no era muy lindo, como la eliminación en España, pero valió la pena ver el afecto y el cariño que recibió un tipo tan compenetrado con la celeste y blanca como Leo Gutiérrez, sí, así que un jugador... no me arrepiento de haber ido y haber estado tan cansado. No, sin duda. Valió la pena porque Leo y la gente hizo que... Estuvo muy bien preparado. Un jugador, sí, que por la selección argentina... dio todo. Y sabes que repasaba Gallego, sí, algunas cosas que, bueno, tienen que ver con la vida de Leo Gutiérrez, de la selección, y nosotros en el día a día de la información. Recuerdo que en extensas charlas que han tenido con José y, sí, contigo, con Leo, siempre se le preguntaba, uno más, mi idea es Londres, dijo en un momento. Bueno, llegó hasta el Mundial del año pasado. Sí. En el medio estuvo el episodio... del corazón. De la arritmia cardíaca. Sí, sí, sí. Leo, bueno, Gutiérrez quería tomarse el buque de la Favaloro para ir a jugar al básquet con la selección argentina. Ese preolímpico lo comentó con José y con nosotros en los programas que hacíamos todos los días en la carpa que estaba fuera del polideportivo. Pero me parece que ya está enganchado, ¿no? Leonardo, ¿cómo te va? Buen día. Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo andás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Disculpen la voz, estoy medio mal, quedé medio mal de la cacería que me fui a La Pampa, pasé bastante frío allá y estoy medio con la voz tomada. Igual está bien, te hacía falta, tenés voz de hombre ahora. Habemos un poco de la cacería. No, no se puede. No, vamos a hablar de básquet, Bueno, Leo, qué linda noche anoche, ¿eh? Sí, tremendo, realmente. No te lo esperaba, decí la verdad. No me lo esperaba para nada, y realmente valió la pena. Yo también ya había llegado recién, hacía 2 horas había llegado a Mar del Plata después de... Estabas muerto. De varios kilómetros de viaje de Pico hasta Mar del Plata. Y realmente no me lo esperaba, no esperaba tanta gente en la cancha. Pues hacía, como dije a unos colegas de ustedes, que hacía mucho que no veía tanta gente seguir a la selección. Eso es lindo y nada más en Mar del Plata, en el Poli, muchas cosas vividas ahí, y bueno, es lindo terminar con la selección por lo menos en 2 minutos de juego en ese estadio, ¿no? Nada, cuando ves el cariño de la gente, cuando ves que la gente reconoce tanto, en un momento te quebraste, lo agarraste a Michael Estura, le diste un beso en la frente, saludaste a cada uno de tus compañeros, un abrazo interminable con Sergio Hernández. Imagino que en tu cabeza, como te pregunté ayer, recorren un montón de sensaciones y en tu corazón también, ¿no? Sí, sí. En ese momento te acordás de todo, cuando empezás. Yo realmente hace muchos años que estoy en la selección y tomar la decisión de dejarla y dar un paso al costado no fue fácil. Y llegar a ese momento, al momento de anoche, tampoco fue fácil. Fue una decisión media complicada de querer dejarlos, hacer esta movida. Me la preguntaron a mí primero. Y no fue fácil tampoco, porque sabía que iba a ser fuerte el momento. Y te acordás de todos tus compañeros, los entrenadores, de las cosas lindas y malas que pasan en todos los procesos. Gracias a Dios hemos pasado por cosas muy lindas y muy pocas malas. Así que nada, siempre con alegría y con emoción, siempre acordándonos de los buenos momentos, ¿no? ¿Qué recordás de aquellas primeras convocatorias, Leo? Nada, mira, yo a mí a los 15 años me convocan para una preselección de cadetes, que fue ahí a donde empecé con la selección, y era Guillermo Vecchio el entrenador. Entrenamos en Lanús, fueron creo que 3 o 4 días de preselección, éramos 40 pibes, de 15 años, 15, 16, ¿no? Y quedaban 12 en esos 4 días. Fue una masacre, eso es lo que me acuerdo. Nos cagamos a trompada porque todos queríamos tener un lugarcito. Y bueno, yo quedé entre los 12, ese fue mi... Guillermo Vecchio fue mi primer entrenador en las selecciones. Y bueno, fue esa la primera vez que quedé. En 4 días fui preseleccionado para ir a jugar un sudamericano de cadete a Brasil, a Itanaén. Y de pibe ahí, el reflejo en la liga, ¿cuál era ese jugador al que seguía? Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, no para delatar la edad de Leo, porque el gallego es mucho más viejo que nosotros, Leo, pero... Ah, mirá. ¿Sí? Ah, sí, sí. Qué fenómeno. Sub 50. Yo soy sub 55 ya. Y ahí, porque también está esa historia de todo lo que ustedes, te lo pregunto, Leo, para traerlo también un poquito para acá, de todo lo que fueron construyendo ustedes, y hoy la selección argentina, tal vez a ustedes los mira de otra manera, porque muchos de estos pibes, viste cuando se habla del recambio, que el recambio, estos chicos tienen mundiales, Juegos Olímpicos, experiencia a nivel clubes, campeones de liga, campeones de Liga de las Américas. En aquel momento, cuando vos arrancaste con la selección, ¿cuál era ese, o cuáles eran esos jugadores que te generaban algo especial? Sí, sí. Mirá, yo en ese momento, cuando llegué a Olimpia, estaba el Pichi, venía de una lesión, venía de creo que del tendón de Aquiles o algo, o la rodilla, no me acuerdo bien. Lo tenía en el equipo, estaba él en el equipo, y nada, verlo entrenarse, jugar, era increíble. Y estaba Marcelo Duffy. Marcelo. El loco Duffy. Sí. Y Marcelo era una entrega total, todos los entrenamientos, los partidos. Y nada, a mí me encantaba lo que hacía dentro de la cancha, los juegos que ponía, se tiraba de cabeza todas las pelotas, encima volaba, tenía unas piernas increíbles, el loco, volcaba pelota a lo pavote. Y nada, los intentaba mirarlo, por más que no jugaban en mi posición, yo era 4, un ala pívot ahí, que siempre fui la misma posición, ¿no? Intentaba mirar las cosas que hacían para ir copiándoles y sacándole algunas de las cosas positivas que ellos hacían. Realmente a Marcelo lo miraba mucho y siempre me llamó la atención lo que hacía dentro de la cancha, ¿no? Y siempre fuiste ya buscando tu personalidad, desde muy chico, un jugador en diferentes momentos de tu carrera, ¿no? Pero siempre fuiste aguerrido, siempre fuiste valiente adentro de la cancha. Y llegó un momento donde hiciste un clic, que fue en Atenas de Córdoba, si no mal recuerdo. Vos no eras un jugador de tomar tiro de tres puntos, te pusiste las pilas, empezaste con los lanzamientos de tres puntos, y a partir de ahí también tuvo un cambio tu carrera, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Yo era un jugador de poco lanzamiento de frente, era más penetración o correr contragolpe, rebote ofensivo que lanzamientos. Después en el 2001, ya tenía un lanzamiento largo, que habíamos entrenado bastante para mejorarlo. Y en el 2002, cuando voy a jugar un argentino, primero juego un provincial, después el argentino, empecé a lanzar ahí de tres puntos. Marcelo, una conversación con Marcelo y Mili Villar, en una práctica de lanzamiento de tres puntos, de lanzamiento de manera de lanzamiento en el argentino, me dicen que por qué no empiezo a tirar de tres. Y bueno, y le hice caso, empecé a tirar, y eso realmente me abrió muchas puertas más. y me cambió totalmente la forma de jugar y de encarar al juego, ¿no? Me fui abriendo cada vez más, no me posteaba tanto y ya usaba mi tiro de tres puntos como un arma principal, ¿no? Y que fue algo también que te patentó dentro de tu rol que tuviste en la generación dorada. Dentro de la selección argentina, Leo, ¿en qué torneo, en qué momento crees que se empezó a construir toda esta historia? ¿Cuándo sentiste vos un clic que estaban formando realmente un equipo ganador, un equipo con valores, no que gana solamente torneos dentro de la cancha, sino que iban surcando un camino sumamente positivo? Mira, todo en la selección mayor empezamos en el 99, tuvimos un buen proceso en el 99 cuando empezamos todos, porque jugamos un buen nivel, salimos segundo sudamericano en Bahía, tercero en el preolímpico en Puerto Rico, cuarto en el Panamericano en Canadá. Después creo cuando al año siguiente no tenemos competencia, porque no pudimos clasificar a los juegos. Entonces ahí empezamos en el 2001 cuando jugamos el premundial en Neuquén, tenemos Valdivia, creo que ahí empezamos a construir un poco la mentalidad y el cuerpo. El sacrificio que hicimos en esos dos torneos jugamos Valdivia, el sudamericano, y después Neuquén, el premundial, y nos preparamos muy bien físicamente, mentalmente. Rubén hizo un trabajo extraordinario y nos preparó para una guerra y para comernos a todos crudos, y realmente fue así, tanto el sudamericano como el premundial. Tuvimos unas actuaciones extraordinarias, ganamos creo que solamente un partido se nos complicó, después ganamos todos los partidos por más de 20 puntos. Estamos hablando con Leonardo Martín Gutiérrez, el basquetbolista profesional con más títulos en la República Argentina, que puso fin ya lo había hecho en forma oficial en sus declaraciones, pero ayer se le hizo un emotivo homenaje, justamente con la excusa del partido, ¿no? Entre Argentina y Uruguay en el polideportivo. ¿Esperabas tanta gente, Leo? No. Me sorprendió, como te decía recién, me sorprendió que tanta gente, pero creo que la selección tiene jugadores que son jugadores que la gente quiere ver. Que hacía mucho tiempo no los veían y los querían ver. El caso de Nicola Provítola, Facu, Marcos, son jugadores que la gente quiere ver y que Nico Ricciotti, que no lo conocían ni lo querían ver, está Patito Garino también, creo que es indudable que la gente le tiene mucho cariño y querían verlo jugar, así que nada, creo que es lindo que la gente vaya, acompañe a la selección y que acompañe a un grupo de jugadores jóvenes como este, ¿no? Oro en Atenas 2004, bronce en Pekín 2008, en Pekín 2008, en Beijing, en los Juegos Olímpicos. Plata en el Mundial de Estados Unidos en el 2002, Torneo de las Américas, oro en el 2001, plata en el 2003 en Puerto Rico, plata en República Dominicana en el 2005, plata en Estados Unidos 2007, bronce en Puerto Rico 2009, oro en Argentina 2011, campeonatos sudamericanos, tres oros en Chile 2001, Brasil 2004, Argentina 2012, una plata en Uruguay 2003 y un bronce en Venezuela 2006. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 títulos a nivel mayores, sin contar estos cadetes y juveniles, que ha jugado muchos torneos sudamericanos, más los 10 títulos de la Liga Nacional de Básquetbol. Imagino que nunca cuando encontraste o elegiste el básquetbol como medio de vida para dar un paso adelante en tu vida, que no la tuviste fácil, que siempre la peleaste, porque sos un tipo, como te decía antes, un luchador, y al cual en ese sentido yo admiro muchísimo. Nunca imaginaste tanto, ¿no, Leo? No, para nada. Nunca imaginé irme en mi casa. Pensaba que iba a estar toda la vida en Marco Juárez. Nunca imaginé jugar al básquet, menos profesionalmente. Y menos ahora voy a creer que sí me imaginaba que podía llegar a jugar en la selección y ganar títulos y ganar cosas importantes en la selección argentina. No, nunca, realmente nunca. Pero bueno, se fueron dando y bueno, el sacrificio, el trabajo de estar lejos de la familia, de irme joven de mi casa. A los 15 años me fui a vivir a Venado Tuerto. Son todos sacrificios que valieron la pena y que realmente no estoy arrepentido de haberlos tomado. Seguro. De haberlos hecho, ¿no? Seguro. ¿Y en cuánto tuvo que ver la vieja en todo esto? Y mi vieja, mucho, porque ella fue la que me incitó a irme a Venado cuando tenía 15 años. Me dio todo su apoyo para irme. Era difícil para ella porque mi hermana ya estaba casada. Yo... estábamos los, por más que ella estaba en pareja con José, su marido, era difícil dejar ir a su bebito. Sí. Por más que era cerca, estábamos a 170 kilómetros, se hacía difícil. Y me dio su apoyo, se la bancó, nos la bancamos los dos porque no era fácil. La vieja también luchó mucho, ¿no? Sí. No la tuvo fácil. Sí, trabajó desde chiquita hasta muy grande, y hasta que yo le pude ayudar y dejar que decir que no trabaje más para que se tome su descanso en el merecido, porque se había hecho un esfuerzo muy grande durante toda su vida para criar a mi hermana y a mí, y realmente cuando yo pude darle algo, fue lo primero que descanse, que se tome sus vacaciones merecidas para... porque yo ya la podía mantener yo, y bueno, fue una decisión para bien, porque la vi bien a mi vieja y contenta, ¿no? Y el básquet fue un medio de vida importante para vos, te trajo hasta acá, y se va acabando en algunas etapas, ¿no? Primero por ahí es la selección argentina, que tomaste la resolución para poder seguir con tu familia, claro está, para poder seguir jugando la Liga Nacional. Y también te va cayendo esa ficha de que se va cortando el camino, de que la mecha cada vez está más corta. ¿Lo pensás, no lo pensás? Sí, lo voy preparando, la realidad. Lo voy preparando, pero lo voy hablando siempre, porque es algo que va a pasar, va a llegar en algún momento de los pocos años que me quedan para jugar al básquet en la liga. Seguramente va a llegar ese día, pero qué sé yo, ahora pienso en disfrutar estos años o este año. Quiero prepararme bien físicamente para encarar la competencia y poder estar a la altura del esfuerzo físico y de todo lo que necesita un equipo profesional y un jugador profesional para encarar una competencia tan tan difícil, tan dura como nuestra competencia. Así que nada, quiero estar bien, entrenar a full y jugar bien la temporada que viene, y después se verá. No voy a hacer la locura de decir el año que viene me retiro, voy a ir año tras año y después vemos. ¿Y tuvo algo especial, más allá de todo el homenaje, que justo se dé en la vuelta de oveja un entrenador con el que has compartido muchísimas cosas a nivel selección y en Peñarol de Mar del Plata, ganando títulos y también forjando un momento histórico del básquetbol de la Argentina? Justo yo pensaba ayer, el día que vos te retirás formalmente, él vuelve, ¿no? Cosas de que tal vez te da la vida y quedan muy acentuadas en el deporte. Sí, es algo loco, qué sé yo. Yo estimo mucho a Sergio, es un gran entrenador, una gran persona. Hemos vivido cosas muy lindas tanto en la selección como en Peñarol juntos, así que nada, estaba contento porque había agarrado la selección nuevamente, me había puesto muy contento, pero bueno, yo la decisión ya estaba tomada. Me jodían acá en mi familia, mi señora, Pepo, me decían que vaya un año más, pero la decisión ya estaba tomada y nada, lo disfruté a Sergio todo lo que pude en la selección, y siempre agradecido tanto a Sergio, a Rubén, a Julio, fueron los tres entrenadores de la selección mayor que tuve, agradecido. Después Guillermo Vecchio también, porque fue creo que el que nos fue armando a todos para y nos fue poniendo esa mentalidad que teníamos que tener para encarar nuestros procesos, tanto de las selecciones juveniles como las mayores. Creo que fue el que arrancó todo un poquito esto, así que agradecido a los cuatro, porque son cuatro grandes entrenadores, grandes personas y se los quiere mucho, ¿no? Bueno, acá Gabo Rosenbaum nos manda la data de los triples, dice que Leo mete sus primeros triples en su cuarta temporada de Liga Nacional, uh-huh, jugando para Olimpia en la 96-94, después en la 2000-2001 en Atenas. En su tercera campaña en el equipo, da un salto escalofriante, pasa de dos convertidos sobre 13 lanzados en toda la temporada 99-2000 con un 15,4%, y salta a la 2000-2001, que era lo que contaba Leo, con un 46%, 261 triples tirados, 120 convertidos. Más o menos anduvo tirando Leonardo Martín Gutiérrez en ese momento. ¿Qué parte importante forma Marco Juárez y San Martín en tu historia, Leo? Y mucho, mucho, porque fue mi primer club, a donde me inicié, donde me dieron todo, realmente me apoyaron mucho, me ayudaron mucho en todo momento. Fueron los que, qué sé yo, estaba la familia de Mantegari, que... Sí, el flaco Mantegari. Que está Pablo, Jorge, bueno, el papá y la mamá, mi vieja trabajaba en la casa, y bueno, siempre la jodía el padre a mi vieja, decirle que trae a tu hijo a hacer básquet, y todo el tiempo, y mi vieja, bueno, empezó a traerme a jugar al básquet de chiquito, empecé a los 5 o 6 años ahí en San Martín, y nada, siempre traer al nene a hacer básquet, ya de grande también, y realmente me acompañaron en toda mi carrera, durante todos estos años, siempre están, Pablo siempre me manda mensaje, cuando voy y puedo verlos, los veo. Me hicieron un homenaje tremendo poniendo la cancha, pusieron mi nombre en la cancha, en el estadio de San Martín, ahí se llama Leonardo Gutiérrez, así que... Fui a ese homenaje. Que también. Nada, siempre fue un club que me apoyó y me ayudó en todo lo que pudieron, ¿no? Así que siempre lo recuerdo y cada vez que voy y paso me da nostalgia ver esa cancha donde jugué la primera del básquet, ¿no? Decía Leo recién que la selección argentina está cargado de buenos momentos y algunos no tan buenos, pero que son más las lindas vivencias que cosechaste que las feas. ¿Fue aquel problema de la arritmia cardíaca de 2011 el garrón más grande que viviste cerca de la selección, independientemente de la parte deportiva, de haberse quedado ahí cerquita del título mundial en 2002 por alguna injusticia arbitral y demás? Ese de 2011 se vivió de una manera muy especial dentro de la cancha y sentiste que tal vez es la cuentita pendiente que te quedó en la selección. Haber jugado aquel preolímpico acá. Sí. Fue un... En ese momento fue un golpe grande para mí, porque nada, quería jugar en Mar del Plata. Pero bueno, al año siguiente me saqué las ganas de jugar en Argentina un torneo y jugué sudamericano y creo que lo fui En Chaco. Sí, en Chaco. Lo fui. Con Néstor. Sí, con Néstor. También Néstor. Ya, lo dejé afuera Néstor también. Un fenómeno. Creo que fui compensando un poco haber quedado fuera acá de Mar del Plata con jugar el sudamericano en Chaco. Qué sé yo, vivir esa adrenalina de jugar con la selección, proteger los colores argentinos, de defenderlos en tu país, creo que es algo extraordinario y bueno, lo quería vivir nuevamente. Y bueno, en Chaco, en Resistencia, fue algo espectacular, salió todo de 10, un grupo bárbaro, con Néstor, que nos hizo jugar bárbaro al básquet, realmente la pasamos muy bien y terminamos por el título que queríamos, ¿no? Y creo que fui compensando un poco las cosas, lo malo que me había pasado el año pasado, a lo lindo que fue jugar ese sudamericano, ¿no? Pues a mí me queda la sensación cuando hablo con Leo, me ha quedado siempre, ¿no? Hemos hecho muchas notas y en todas siempre Leo dice algo. Después, por ahí, como todos, ¿no? Cambiamos la forma de pensar o la forma de ver las cuestiones, porque uno va evolucionando y va cambiando. Pero a mí la sensación que me queda siempre que hablo con Leo Gutiérrez y lo veo jugar, independientemente de cualquier cosa que pase dentro del rectángulo de juego, es la sensación de que se puede, ¿no? Que siendo una persona trabajadora, siendo una persona con fuertes convicciones y siendo muy humilde y arrancando desde muy abajo, se puede llegar. Y eso es lo que más te valoro siempre, Leo, y lo que más te valoré, ¿no? Yo sé de dónde venís. Sé el esfuerzo que hizo tu vieja, no la conozco personalmente, pero sé el esfuerzo que hizo tu vieja, y la verdad que lo que más te valoré siempre fue eso, por sobre todas las cosas. Y hemos tenido mejores etapas, hemos tenido etapas de mayor confidencia entre los dos, mejor trato, pero la verdad que siempre lo que te valoré fue eso, y no me voy a cansar de decirlo. Es un poco como mostrar que se puede llegar de alguna manera, que a pesar de que uno pueda no nacer en cuna de oro, se puede llegar, y eso yo siempre te lo voy a valorar, Leo. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Bueno, lo que hay, cabeza, hay que lucharlo siempre. Yo de chiquito me enseñaron a lucharla y me enseñaron la humildad también. Mi vieja siempre me dijo que hay que ser humilde en la vida y laburador, y intento hacerlo, siempre lo intento hacer. A veces sale bien, a veces sale mal, pero también te lo dio con el ejemplo eso, ¿no? Porque ella lo hizo, pero bueno, intento con humildad y con trabajo hacer las cosas bien, ¿no? Sí, que te llevó a permanecer, Leo, en uno de los equipos más gloriosos de la historia del deporte de la Argentina. Del deporte de la Porque Argentina, lo vamos, yo no tengo dudas que Exacto. De aquí, no sé cómo lo verás vos desde adentro, a mí tal vez hasta me causa hablar con algunos de ustedes, y teniendo la fuerte convicción de que han formado ese grupo deportivo de los más exitosos de la historia del deporte argentino, también te causa una sensación especial, porque no sé si ustedes realmente lo viven de esa manera, pero esta historia de la perseverancia, del sacrificio, del respeto por tus compañeros, del respeto por tu trabajo, por quienes forman parte del grupo, también te llevó a permanecer dentro de la generación dorada por muchísimo tiempo, y sos uno de los jugadores que tiene más torneos, que tiene más partidos junto con Luis. Sí, bueno, yo creo que para estar en ese grupo tenés que saber tu lugar, tenés que saber ponerte en tu lugar, y yo creo que lo supe. Siempre supe cuál era el lugar que tenía en el equipo y siempre estuve en ese lugar. Nunca quise irme por más o pretender más. Entonces siempre lo fui trabajando desde atrás y hasta llegar el momento me dio esa posibilidad de jugar un poco más y la aproveché. Entonces nada, estoy contento porque el esfuerzo de toda la vida, de trabajar duro, con seriedad y con sacrificio siempre te dan frutos, ¿no? Y pero pensás esto, que dejás de ser parte de uno de los de los grupos deportivos que ha marcado una parte de la historia del deporte de la Argentina, lo crees desde adentro, que tal vez dentro de 10, 15 años se vea de esa manera, si es que alguno todavía está dormido y no lo vio hoy? Y yo creo que a nivel nacional somos uno de los mejores equipos de Argentina, que le han dado muchas alegrías. Después ustedes, los periodistas, son los responsables de decir es el mejor de la historia. El básquet fue de la última década fue el equipo que más alegría le dio al deporte nacional. Quedan ustedes pensarlo. Nosotros siempre con sacrificio y humildad y mucho trabajo intentamos siempre darle cosas importantes al básquet y ponerlo en lo más alto. Creo que eso es el laburo que hacemos, ¿no? Te tengo que preguntar, Leo, te traigo un poquito más acá y te cambio de tema. ¿Tenés alguna novedad con respecto al tema del petitorio de la Asociación de Jugadores hacia la Asociación de Clubes? Te cambio radicalmente de tema, pero te lo tengo que preguntar. Sos uno de los jugadores que además estuvo muy cerca de los chicos de la Asociación de Jugadores en todas estas movidas, en las reuniones que han tenido. ¿En las últimas horas se ha generado alguna novedad? ¿Pudiste hablar con Estura, con Montesano del tema? Ayer hablé un poquito, pero no mucho, con Mike. No me quería, dice, no, ahora no vamos a hablar, mañana hablamos. No me contó mucho. Creo que va a haber un acercamiento, una reunión con jugadores y dirigentes, por lo que me dijo Mike, así que nada, esperemos poder tener un acercamiento, charlar un poquito, dejar en claro algunas cuestiones. Esperemos que escuchen nuestras palabras y que podamos darle alguna solución a este pequeño conflicto y tonto conflicto que tenemos entre la Asociación de Jugadores con la Asociación de Clubes. Creo que para seguir creciendo como deporte y seguir poniendo lo más alto al básquet argentino, creo que tenemos que estar todos unidos, tanto dirigentes como jugadores, y pelear todos por irnos para más, ¿no? Pelear todos juntos para poner al básquet argentino más arriba y mejorar nuestra liga, mejorar todo, ¿no? Así que esperemos poder hablar, que nos escuchen, que nos dejen darle nuestra opinión de todas las cosas que vemos mal o bien del básquet argentino, de las decisiones que han tomado últimamente. Y nada, con tranquilidad, que salga todo bien y que podamos tener un diálogo bueno, que le abran las puertas a Mike y a Kobe para que puedan ir a conversar y llevar nuestras inquietudes, y es lo que queremos. Los jugadores no queremos hacerle daño a la liga, ni a la Asociación de Clubes, ni a ningún dirigente en especial. Nosotros queremos mejorar nuestra competencia, porque es lo que nos da de comer y es lo que nosotros queremos, ¿no? Así que y vamos a defender siempre a muerte, porque es nuestro lugar de laburo, nuestro lugar a donde comemos y hay que cuidarlo, ¿no? Leo, más que claro, te mandamos un saludo enorme, saludo a Morita, a Pepo, a Fernanda, a toda la familia, a la vieja, gracias por esta larga nota que hicimos. Pero bueno, creemos que es un merecido homenaje también para un tipo muy importante que deja la selección argentina. Te mandamos un saludo enorme. Bueno, gracias, un abrazo para usted y gracias por estar siempre. Chau, ahí está, Leo Gutiérrez, que anoche tuvo en la victoria de Argentina frente a Uruguay 67-51 con un gran trabajo de Nicolás Ricciotti con 17 puntos. Primer partido de la nueva era de Sergio Santos Hernández.